En la red, la marca de Carlos Heller. Mira, anotamos, presupuesto, inflación, observatorio de precios, cumbre G20, sobrecargo, swap China, algunas apostillas sobre el discurso de Cristina. Si querés puedo agregar. Problema con las reservas, otra vez el dólar soja, Rubinstein, que... La semana que viene vengo la a las que 10 viene. Y... ¿Vos querés todo eso en 20 minutos? No. Bueno, vos dirás, es toda una definición... No, fuera de joda, que vos decidas, porque de hecho creo que dice, el hecho destacado principal y lógico es el acto del jueves, del Día de la Militancia, y el discurso de Cristina. ¿Por qué? Por la expectativa que generó y por la trascendencia que tienen siempre los discursos de Cristina, y porque Cristina sin duda es seguramente el referente político más notable que tiene hoy la Argentina. Eso, ¿quién lo puede discutir? Vos podés estar a favor o en contra. No, bueno, pero si te fijás la cantidad de páginas que le dedican los que están en contra, te vas a dar cuenta que es así. Pero esto sería desde la macrovisión política, en el plano económico. O sea, ¿vos crees que se sobreleva el discurso de Cristina sobre cualquier otra característica de la semana? No. Vos me dijiste importancia. Yo creo que el discurso tiene más que una puntualidad concreta. Creo que incursionó por una serie de cuestiones que a mi juicio son trascendentes, porque ella está siguiendo la línea de lo que ya había dicho en el cierre del Congreso de la UOM, el acuerdo democrático. Habló el otro día de darle valor a la vida. No, yo digo, son cosas que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Y dijo, es obligación de todas las fuerzas políticas en Argentina volver a reconstruir ese acuerdo democrático, separando a los violentos, al lenguaje del odio, al que quiere que el otro se muera porque piensa diferente. Parece fuerte. También dijo, es necesario discutir en serio un modelo de economía sustentable política y socialmente, en un mundo con graves problemas geopolíticos, que viene con disputas que están por afuera de nuestras posibilidades de intervenir o decidir. Hemos hablado de esto muchas veces, ¿no? También se refirió al brutal endeudamiento textual generado durante el gobierno de Macri con el fondo, que dijo, condiciona nuestras políticas. Estoy textual. Diciendo, y agregó, el gran punto de quiebre fue volver a un brutal endeudamiento del país. Tenemos que generar recursos, no para generar valor, sino para pagar deuda. Digamos, por eso me parece muy importante. Algunos comentarios de los chiquicientos que uno ha leído, y no necesariamente en el sentido de denuesto, sugirieron, bueno, por ejemplo, a partir de cosas como las que acabas de citar, que son textuales de Cristina, han sido, Cristina se corrió al centro. ¿Estás de acuerdo? No, para nada. Al contrario. No. Yo creo que lo que... A ver, es como en todas las cosas. Hay gente que lleva todo el tiempo las discusiones al punto extremo e inviable. Es decir, y los que tienen la responsabilidad de gestionar política tienen que llegar a los puntos de tensionar por lo viable, no por lo inviable, porque si no, no funciona. Frente a lo cual contestan, ¿qué determina la inviabilidad? Las relaciones de fuerza, siempre, en todos los planos. En todos los planos. Las relaciones de fuerza, que son una cosa móvil, que se construye, que no es determinante a priori. Pero, desde luego, si en el medio término el gobierno argentino hubiera tenido un éxito electoral y en vez de debilitar su posición de representación parlamentaria la hubiera aumentado, la fortaleza para sancionar leyes, avanzar en un montón de cosas, hubiera sido distinta de ahora que estamos discutiendo si conviene presentarla, aunque sabemos que lo van a rechazar o no, porque la chance de que se apruebe parece remota. Eso es cuando yo hablo de relación de fuerza. Y los grandes estadistas que ven los temas globales, vos fíjate que Cristina está diciendo, tenemos que generar riqueza para pagar deuda y no para generar valor. Uh-huh. Es decir, y el otro día lo dijo también en el discurso en el cierre de la UOM, marcando la encerrona en la que metió al país el acuerdo con el fondo y el endeudamiento. Acá hay una discusión incluso que yo escucho a veces a compañeros bien intencionados. Che, basta de hablar de Macri, de lo que pasó, miremos para adelante. Basta de, pero Macri. No, eso es lo que dice. No, muchachos, no. Uh-huh. Es imposible analizar para adelante si no mirás desde dónde arrancás y lo que tenés que resolver. Yo no me canso de repetir que la primer ley que sancionó este ciclo, luego de que asumió Alberto Fernández, fue la ley de emergencia económica, porque el país estaba en emergencia, no económica, la ley de emergencia económica, financiera, sanitaria, previsional, medioambiental, nueve emergencias creo que delineamos, que yo me acuerdo que tuve un cruce con algún diputado opositor que dijo, ustedes ponen todo en emergencia. No, ustedes pusieron todo en emergencia, nosotros estamos poniendo una ley cómo enfrentar la emergencia. Es decir, que el gobierno de Alberto Fernández asume en un país en emergencia, al que inmediatamente se le suma la emergencia de la pandemia y a continuación la emergencia de la guerra. Uh-huh. Y en ese tránsito vas operando. En ese tránsito vas operando. Siempre la discusión de si se puede hacer más es una discusión posible, porque es imposible de saldar. ¿Quién puede decir que no? Bizantina. No sé si es bizantina, pero a ver, yo escucho sobre la negociación con la de la deuda. Por ahí decir a la misma persona o a las mismas personas, para el que no parezca que estoy refiriéndome a nadie en particular, habría que haber negociado más rápido y no haber esperado 2 años, porque había que haber cerrado más rápido el acuerdo. Y a continuación escucho, había que haber negociado 20 años y no 10, y no había que haber cerrado el acuerdo si no se lograba cerrar los sobrecargos. Parece una contradicción desde el punto de vista del discurso. Parece una contradicción. Entonces, los sobrecargos siguen estando en la agenda. ¿Cuántas veces yo hablé acá de los sobrecargos? El tema ahora se ha agravado porque subieron las tasas de interés. De Estados Unidos. Y del mundo, no de Estados Unidos. Pero las de Estados Unidos en particular, porque son referencia para las tasas que cobra el Fondo Monetario. Entonces vos tenés que si se eliminaran las sobretasas, la Argentina podría tener un alivio fiscal importante, que facilitaría. Aparentemente Georgieva lo pateó Alberto respecto del tema. No sé dónde viste eso, en qué reunión estuviste vos. En la que estuve yo no fue así. En la reunión de Alberto con Georgieva. No, Georgieva dijo que lo iba a llevar, se comprometió a llevarlo al staff del fondo, dijo. No. Si fuera por lo que dijo, yo tengo una opinión que ahora te la digo. Argentina logró 2 cosas. Que el G20 diga que era un tema que el fondo tenía que revisar, y no es un tema menor porque, voy a repetir, el G20 está integrado por los principales países del mundo que son los principales socios del Fondo Monetario. Es decir, que si se trasladara el mismo mandato de la reunión del G20 a la del directorio del fondo, tendría que estar garantizado que el fondo va a resolver el tema de los sobrecargos. Pero pareciera que no es así y que los roles se juegan de manera diferenciada, y en el G20 se puede decir una cosa y en el fondo se puede decir lo contrario. Hay una contradicción que nadie habla y que yo ya la repetí varias veces, que no es solo una perversión lo de los sobrecargos. Los sobrecargos forman parte del presupuesto del Fondo Monetario, con el que se le paga los sueldos a los funcionarios que tienen que decidir eliminar los sobrecargos. Entonces, cuando hay que decidir eliminar los sobrecargos, los países del G20 tienen que decidir aumentar su cuota del club. La tienen que sacar del bolsillo. Del bolsillo y ponerla para que el presupuesto de la administración pueda seguir funcionando. Porque si no, tendrías que decirle a los funcionarios del fondo, bajen los sobrecargos y bájense los sueldos. Cosa parece difícil. Está Heller. El sábado pasado, no fue el único, pero justo fue el pasado en que lo reiteraste, surgió el tema del Observatorio de Precios como uno de los instrumentos que ejemplificaste en su momento, había sancionado el Congreso y después, bueno, vienen los dueños de la torta, te consiguen el juez amigo que te acepta la cautelar y a la lona y no se puede implementar nada. Ha vuelto ahora la probabilidad de sustanciarlo. Me parece que no se ha contado demasiado, por fuera de lo que has dicho vos acá, de en qué consiste exactamente y qué esperanzas tenés respecto de para qué le sirve al programa de precios justos. Sí, te puedo decir antes una cosa, si me permitís, porque sería injusto no nombrarlo. En la gira que hicieron el presidente, el ministro de Economía y demás, entre otras cosas, Argentina logró ampliar en 5.000 millones de dólares sus reservas. Clean caja, nadie dice nada. Parece, digamos, todos los días están diciendo que no hay reserva, que hoy el central gastó 80 millones de dólares. ¿Sabés cuántas veces entra 80 millones en 5.000? Hacé la cuenta. Eso es de rápida ejecución y dos. Sí, claro. ¿Involucra algo más que lo que sea el comercio con los chinos? Pero es que, aunque no sea nada más que para el comercio con los chinos, si vos podés usarlo para pagarle a los chinos, liberás, porque tenemos un fuerte déficit, como siempre son 5.000 millones que vas a estar utilizando en el flujo de tu comercio exterior, y por lo tanto estás fortaleciendo notablemente tus reservas y despejando aún más los riesgos y posibilidades de devaluatoria de todos los devaluadores crónicos que siguen reclamando la devaluación. Quiero decir también, y ya vamos a lo del observatorio, que eso que los diarios ponen todos los días y en las radios y en la tele, el central entregó hoy, vendió hoy, son importaciones que se están pagando. Son, en la página de al lado están los reclamos de los importadores que dicen que necesitan los insumos para la producción. Está claro que la Argentina tiene una estrechez, pero lo que quiero decir es que no está quieta, que está consiguiendo herramientas y que lo está administrando. En ese plano, hay que ubicar la vuelta a poner, o el intento de volver a poner en marcha, el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, según su título, así se llama, aprobado por ley, la ley 26.992 en el año 2014, y que, según dice la ley, tiene como objeto monitorear, relevar y sistematizar los precios y las disponibilidades de insumos, bienes y servicios. Es decir, es una herramienta de información, no punitiva, de información, a través de la cual el Estado podrá saber qué es lo que está pasando al interior de las cadenas de valor y, por lo tanto, avanzar con mayor eficacia en las distintas políticas a través de un adecuado monitoreo. ¿Se mete con las cadenas de valor? ¿Puede meterse con las cadenas de valor? Puede entrar a ver qué pasa en las cadenas de valor. Pero, por otro lado, nosotros, en el presupuesto que ya es ley, que ya hemos sancionado, hemos incluido una actualización de las multas por incumplimiento que llegan hasta 250 millones de pesos. Y eso ya es ley. Sí, eso ya es ley. Muy bien. Por lo tanto, hay herramientas, no hay magia. Uh-huh. Yo venía escuchando las explicaciones de Feletti, del ex secretario de Comercio. Es difícil esto, te tenés que pelear con los productores concentrados de los bienes y con los distribuidores concentrados de los bienes y con lo no concentrado también, porque después está todo el tema de la pelea por la rentabilidad. No hay una herramienta mágica. Lo que hay es un conjunto de herramientas y acción política. A mí me parece que hay que tener en cuenta que en esta etapa de precios justos, muy importante lo de los intendentes, muy importante lo de los consumidores, de que realmente asumamos todo el rol de protagonista. Realmente funciona bárbaro. Mira, si entras en la página... ¿La app? Sí, sí. Funciona fenomenal. Y vos estás en condiciones de verdad ver si te están respetando el precio y denunciar en el momento y desde ahí cualquier cosa. Es decir que hay instrumentos para dar la batalla para que esto se cumpla. Pero para eso no es solo animémonos y vayan, que tenemos a todos esperando a ver cómo ahora Tombolini resuelve la cosa. La pelea contra la inflación, la pelea por que los alimentos puedan estar al alcance de la población y todo, es una pelea de toda la sociedad. Todos tenemos que asumir los roles que nos corresponden. No es solo una acción gubernamental. Tienen que actuar los intendentes como representantes de las poblaciones en sus distritos. Sería bueno que no sea solo una cuestión testimonial o mediática, sino que sea una cuestión real y efectiva, continua y permanente, de que a nivel de los municipios se creen estructuras de control para que los comercios de todos los niveles, de los grandes, porque si es cierto que 2/3 se dan en los negocios de proximidad, te das cuenta que si te dedicas a controlar solamente a las cadenas no resuelve el problema. No. Y a los de cercanía es muy difícil armar una estructura para verificar los cientos de miles de comercios de cercanía que hay en el país. Tenés que armar una cosa descentralizada. Y por eso me parece que la vía de los municipios es una idea superadora y habría que esperar que se pueda llevar a la práctica. Y después siguen estando las batallas. Vuelvo. Tanto Cristina como Alberto Fernández coincidieron en esta semana en hablar del tema del rubro de comunicaciones. Sí. Los dos tomaron el ejemplo de cómo el establishment y la justicia actúan de manera mancomunada y cómo con un amparo... En el caso de las comunicaciones... Bueno, pero... Fue hasta, te diría que más bizarro, pero escúchame, ¿no? Un juez de un pueblo cordobés, claro, engancharon... Sí, sí, pero hace un año y pico que lo tiene la Corte. Que lo tiene la Corte. Alberto Fernández, en la sesión del inicio legislativo del mensaje a la Nación del 1 de marzo de este año, con los jueces de la Corte sentados ahí adelante, todos mirando al frente, dijo que era una vergüenza que hacía 18 meses que la Corte tenía el tema y no se expedía. Y se ve que mucha vergüenza no era porque sigue sin expedirse, ¿no? Hay cosas en las que se expiden en 15 minutos y hay otras que pueden pasar años sin que se produzca ninguna novedad. Quiero decir que el mismo ejemplo fue tomado tanto por el presidente como por la vicepresidenta, y eso tiene una gran lógica, porque en el alto índice de 6,3 que tuvo el índice de precios del mes de octubre en la Argentina, el índice, la incidencia del rubro comunicaciones duplicó, fue 12,1, es decir que impactó muchísimo en que haya sido más alto que el mes anterior. Sin comunicaciones, sin esto de comunicaciones, hubiéramos seguido en la escalera descendente en la que venimos desde hace 2 o 3 meses. Sí, el problemita es que el periodismo independiente no registró la mención de esa parte del discurso. No, así es, y que el periodismo independiente ocupa una altísima proporción de la audiencia. Pero acá estamos nosotros para poder, por lo menos, poner un farolito y que mucha gente la escuche y se entere. Y justo con el top, además. Pasó Heller.